Olavarría nació una isla, si bien no se había sentido tan perjudicada como otros lugares del país, pero o sea, es indudable que la inversión de un montón de sectores ha repercutido en una sociedad que es muy industrial, ¿no? Hay sectores que están más afectados que otros, que en general le tocaron a todos, ¿no? Hay algunas empresas que sí que han tenido que reducir sus plantillas, pero no es la mayoría. Ellos te dirán que en general se ha tratado de ciertas obras que se tendrían realmente puntuales, pero en lo que es el parque no ha sido más. Hay empresas exportadoras que a mediados de año quedaron muy afectadas con la falta de exportación. Diría que ya sobre fin de año hay unas cuantas que han retomado sí, el óptimo del 2008, pero sí han por lo menos empezado a trabajar, ¿no? De erosión de rutas bisindustriales. La firma de línea con Telefónica ya se diría en breve, dentro de 10 días ya estamos en las obras. A nivel de parque hemos tenido logros, y ya cuando lleguemos a junio ya tengamos la fibra óptica, ya tengamos un acceso al parque ya más restringido, que creo que es lo que todos estamos buscando. Estamos buscando todos un poco de una restricción al ingreso al parque, o sea, por un tema de seguridad, ¿no? El 2010 es un año que tiene que ser bastante mejor que el 2009. Se nota repunte de la actividad internacional y ya creo que va a ser un año bastante bueno. Al menos eso es lo que indican varios especialistas en el tema, ¿no? Mejor que el 2011